muy bien que no aguantas nada. Con mi cumbia los voy a parar. Yo no voy con la falsedad. Somos lo máximo de la ciudad. Papá.